tenemos sus llagas y su sangre y su cuerpo. Y dice, y para esto se hizo hombre, para que le pudiésemos tener encarnado. De modo que si Dios ha querido seguir este camino, apartarse de él es no encontrar nunca el camino. Y si Dios ha querido ponernos a María asociada con él, pues el que no encuentre, ahora cito yo por mi cuenta los textos evangélicos, si no hubiesen encontrado los pastores y los magos a María y a José, no hubiesen encontrado al niño. Así está el evangelio. No hubiesen encontrado al niño. Y además no hubiese venido al mundo, sino hubiese venido desde el seno materno de María. La Virgen Santísima, por el don y prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está íntimamente unida también con la Iglesia. Ya lo enseñó San Ambrosio. La Madre de Dios es el ejemplar de la Iglesia, es tipo de la Iglesia en la fe, la caridad y la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, con razón llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como el modelo de Virgen y Madre, creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como nueva Eva que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios, esto es San Ireneo, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos, esto es, los fieles, a cuya generación y educación coopera con su amor materno. Esto es de San Agustín y otros muchos citados aquí, San Pedro de Damiano, Godofredo de San Víctor, Georgos, no sé qué, San Ambrosio, San Agustín, Bedel Venerable y Isaac Stella. La Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el bautismo engendra una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y es igualmente virgen que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo y a imitación de la madre de su Señor por la virtud del Espíritu Santo conserva una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, y como que María es parte de la Iglesia, su madre también, alcanzado ya en la Iglesia, en María, la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella, contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la Encarnación, y se asemeja cada día más a su esposo. Pues María, y por su íntima participación en la historia de salvación, reúne en sí, refleja en cierto modo todas las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, es decir, la Iglesia, al glorificar a Cristo, se parece más a María, y su excelso modelo es María, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y la caridad, y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. María es el ejemplar de la Iglesia, y la Iglesia, al ser fiel a Cristo, se hace todo y toda ella cada vez más como María, más según el ejemplar de María. Esto está muy bien tratado en en varios momentos de la obra de Mossèn Esquerda Bizet, esta idea la tiene muy centrada en su espiritualidad. Por eso también la Iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor materno con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Aquí, de una forma que no es sorprendente en el contexto de la argumentación desarrollada, presenta la actividad apostólica por la cual el apóstol engendra a Cristo, como dice San Pablo, lo presenta como una participación de un miembro de la Iglesia en la actividad de la Iglesia que engendra a los miembros de Cristo. Y al hacer esto, está imitando a María, que es madre, madre de Cristo, cabeza y miembros. O sea, como decía el padre Orlandis, la Iglesia entera, en cuanto cuerpo místico de Cristo, vive en el seno místico de María, madre de Cristo y de la Iglesia. Esto, padre Orlandis lo dijo en una poesía que escribió, muy bella, es una idea tradicional, que está expresada muy elocuentemente por San Pío X en la encíclica de 1900, del cincuentenario de la Inmaculada, de la definición de la Inmaculada, o sea, 1904, que ha citado antes el concilio, ya lo he dicho. Con esto he leído entero la parte tercera. Ahora voy más rápidamente, si conviene, porque tenemos que terminar hoy, a ver las dos últimas partes del capítulo octavo. Dice la cuarta, el culto a la Santísima Virgen en la Iglesia. María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y todos los hombres, también una idea tradicional, no definida, pero doctrina muy común, muy ratificada por Suárez, el gran creador de la mariología, sistemáticamente y de modo definitivo. María, Dios la ha amado a ella más que a todos los ángeles y santos juntos, que tiene mayor gracia que todas las criaturas después de Cristo. Ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y ahora viene aquello que antes anticipaba. El concilio, los que redactan el documento y los obispos al votarlo y el Papa al confirmarlo, tienen ante sí preocupación muy justa de carácter ecumenista las objeciones protestantes que quieren superar y mostrar su falta de fundamento. Pero aquí encuentran un argumento antiprotestante espléndido, que es por otra parte una actitud profundamente ecuménica con las iglesias de Oriente, ¿no? Y el argumento es la antigua tradición del culto a María. Antigua tradición del culto a María. Ya vimos aquí, cuando veíamos aquellas cuestiones de los críticos sobre la Iglesia institucional y el catolicismo, etc., que puestos a poner objeciones, acaban teniendo que criticar las desviaciones que ven en la Iglesia católica, acaban teniendo que atribuirlas al evangelista Mateo, ¿no? Y al mismo Jesús de Nazaret, que dice menos. Porque puestos a buscar pegas, pues se encuentran que tienen que recusar prácticamente la encarnación y la mesianidad de Cristo y su filiación davídica y el que fuese israelita y el que fuese anunciado a Israel, etc. Y aquí el concilio se carga de razón de una forma estupenda. Desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Y la cita, muy bien traída, es la bellísima antífona que bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies en nuestras necesidades nuestras plegarias, sino líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. El subtum presidium confugimus. Esto es del siglo II, es que es así, es una cosa, es tremendo, esto es una cosa de una antigüedad absolutamente comprobada, es una cosa antiquísima. Recientemente, en las excavaciones de Israel, se encontró una cosa, también probablemente de fines del siglo I o principios del II, que dice en griego, Ave María, Jaire María, en el lugar judeo-cristiano en que se veneraba la memoria de María en Nazaret, junto a la casa donde nacía, la casa de María en Nazaret, donde halló la grandiosa basílica de la Anunciación. En las excavaciones que han hecho hay una pequeñísima cueva que Zaire María, fines del siglo I, escrito en griego, pero en un lugar judeo-cristiano. Por este motivo, dice, y principalmente a partir del concilio de Éfeso, indudablemente, es una explosión, así como en el siglo, no nos engañemos, hay que reconocerlo, el culto a María que hemos vivido nosotros, después hemos vivido una ofensiva terrible, muy corruptora y muy empobrecedora de la vida cristiana, pero nosotros, por lo menos los de mi generación y casi vosotros también, a través de las experiencias que habéis hecho con personas fervorosísimas de la Virgen María, la era mariana que ha vivido la Iglesia tiene de alguna manera una expansión nueva a partir de la definición de la Inmaculada Concepción, las apariciones y las peregrinaciones a Lourdes, y después el movimiento de Fátima y la definición de la Asunción de María. Hemos vivido en un progreso tremendo en el último siglo XIX y XX. No había tanta devoción a María en este sentido en el siglo XVIII. Pues bien, un cambio así de época, como la que ha representado la definición de la Inmaculada Concepción y el pontificado de Pío IX, ¿verdad?, pues se dio en el siglo V con el concilio de Éfeso, que es cuando comienzan a florecer en todo el mundo los templos marianos. En Roma, en la gran basílica que llaman Liberiana, ¿no?, Santa María la Mayor, este es algo de posterior a Éfeso. Por este motivo, principalmente a partir del concilio de Éfeso, ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, en la invocación e imitación, de acuerdo con las proféticas palabras: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso. Parece como si la Santísima Virgen, inspirada por el Espíritu Santo, ya quisiese discutir con Karl Barth: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí cosas grandes, que es poderoso. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, a pesar de ser enteramente singular, es esencialmente distinto del culto de adoración al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. O sea, no es adoración, no hay idolatría. Y lo favorece eficazmente, favorece el culto a la Santa Trinidad y al Verbo encarnado, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando, en los límites de la doctrina sana y ortodoxa, de acuerdo con las condiciones de tiempos y lugares, y teniendo en cuenta la índole y el ingenio de los fieles, y aquí hay matices de épocas y de pueblos, etc., hacen que al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, y en el que plugo al Padre Eterno que habitase toda la plenitud de la divinidad, sea mejor conocido, más amado, más glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Eso es lo que dicen. ¿No veis? Esto es una argumentación estupenda, argumentada sobre la base precisamente de esta venerable antigüedad, de esta antigüedad del culto a María. El Santo Concilio enseña esta doctrina católica, de propósito. Amonesta a todos los hijos de la Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el culto litúrgico, que estimen en mucho esto, las prácticas y los ejercicios de piedad. Esto ya no son los litúrgicos, quiere decir el rosario, las tres Ave Marías, las coronas de la Virgen, lo que sea, todo lo que hay, hacia ella recomendados por el magisterio en el curso de los siglos, y que observen escrupulosamente cuanto fue decretado en los siglos pasados sobre las imágenes, sobre el culto a las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos. Aquí va citado también el concilio Niceno II del año 787, en tiempos en que ha habido más bien una reacción contra el culto a las imágenes. Exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios. Cultiven el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y de los doctores, y de las liturgias de la Iglesia, las liturgias de la Iglesia bajo la dirección del Magisterio y expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen, que siempre se dirigen a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Eviten cuidadosamente en sus palabras lo que pueda inducir a error a los hermanos separados. Recuerden, los fieles, que la verdadera devoción no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de las virtudes. Estamos casi terminando, pero aquí quería decir una cosa. Al dar argumentaciones sobre esta presencia del culto a María, ahora va a añadir una nota especial en este último epígrafe que leeré después, pero va a poner una nota especial sobre el ferviente honor tributado a María entre la Iglesia Oriental, se entiende, la unida y la separada, que es la mayoría, ¿no? Y cita dos documentos, uno de Pío XI y otro de Pío XII. El de Pío XI es una encíclica de 1923 que conmemora el tercer centenario del martirio de un apóstol ucraniano, San Josafat, monje basilio, de rito eslavo. Es una encíclica preciosa, preciosa, del Papa Pío XI, sobre este San Josafat, un polaco oriental, vaya, políticamente era del reino de Polonia, pero era un ucraniano, ¿no?, un ruteno, que fue obispo, primero fue monje basilio, él había nacido de padres ortodoxos, después se unió a la Iglesia Católica, tuvo un grandísimo empeño en no perder el rito y se hizo monje basilio y se dedicó toda la vida a la unión de los eslavos rutenos con la Iglesia Romana, luchó muchísimo en situaciones dificilísimas y finalmente murió martirizado por los enemigos de los unidos, por los rusos cismáticos. Es un gran santo, San Josafat. Y en esta encíclica se dice esto tan bonito, porque el Papa toma pie de la conmemoración para decir una serie de cosas muy importantes sobre las iglesias orientales, sobre las iglesias orientales, aconsejando que superen sus antiguos prejuicios contra la Iglesia occidental y pidiendo a los católicos occidentales un mayor conocimiento de las iglesias de Oriente y una mayor estima de los tesoros de los que son herederos, los orientales, ¿no? Y se pone a hablar de los puntos de unión que todavía se conservan a pesar del cisma de tantos siglos. Otro punto de contacto con los eslavos orientales, que es de naturaleza que puede facilitar el restablecimiento de la unidad, es su especialísimo amor y su piedad hacia la Virgen Madre de Dios, por lo que se distinguen en esto de gran número de herejes y se acercan mucho de nosotros. San Josafat se señaló particularmente en esta devoción a la Virgen y ponía una gran confianza en ella para establecer la unidad. Tenía costumbre de venerar, según el uso de los orientales, un pequeño icono de la Virgen Madre de Dios, que los monjes basilios, también aquí en Roma, en la iglesia de los santos Sergio y Baco, es venerada por los fieles de los dos ritos, con gran devoción, bajo la advocación de María, reina de los pastos, del Páscovo. Dice, invoquemos a María con ese título y pidámosle que vuelva a nuestros hermanos disidentes a los pastos salvíficos y vivamos siempre unidos con sus sucesores, vicario del pastor eterno, vivan unidos con sus sucesores, que paciente y gobierna todos los corderos y ovejas del rebaño cristiano. Y esta encíclica la cita muy oportunamente el Concilio, insistiendo en la gran esperanza que da de la unión de las iglesias, el fervor mariano de las iglesias de Oriente. Realmente es una cosa admirable, muy característica. Se ha dicho muchas veces que la Virgen en Fátima pidió que los papas consagrasen a Rusia. También se ha dicho que nunca lo han hecho. Lo han dicho con circunloquios, que los pueblos que profesan especial devoción, los pueblos que más necesitan de tu protección, pero nunca se han atrevido a decir, consagro a Rusia. No se han atrevido a hacerlo. Deben tener consideraciones de otro tipo, ¿no? Pero han tenido que hablar muchas veces de esto, y lo hizo ya Pío XII, el año 42, y lo ha tenido que volver a hacer Juan Pablo II. Está clarísimo que los papas creen que la Virgen ha pedido la consagración de Rusia y hacen lo posible por hacer lo que creen que la Virgen quiere, pero a su aire, ¿verdad? Es decir, sin acabar de hacer lo que otros dicen que tendrían que haber hecho. No lo han nombrado nunca explícitamente, lo han nombrado de varias maneras implícitamente. Por ejemplo, diciendo, los pueblos que te profesan especial devoción, en los que en ninguna casa falta tu imagen. Esto para hablar de Rusia, los papas de Rusia, separada de la Iglesia, han mencionado de esta manera, no es que ninguna casa. Realmente es muy característico, nosotros lo vemos en películas, etcétera, ¿verdad? Siempre que vean una cosa rusa, ¿verdad? Aunque sea una ópera, siempre verán iconos de María, ¿eh? Iconos de María. Hace unos días yo vi Boris Godunov en Moscú, en Barcelona, no en Moscú, en Moscú lo ha visto Felipe González. Yo vi Boris Godunov aquí, y sale una escena que sale el icono de María, ¿no? Etcétera, etcétera. Varias veces sale el icono de María en la escena de Boris Godunov. Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que va a tener su cumplimiento en la vida futura, así como es imagen de la Iglesia triunfante eterna, así en la tierra precede con su luz al pueblo peregrino de Dios como signo de esperanza y de consuelo hasta que venga el día del Señor. Este es un texto, como hay otros muchos en el Concilio, muy misterioso, cuya interpretación depende de la interpretación que se dé al texto bíblico citado. Porque aquí hay una cita de la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 10, que es uno de los textos que todos los que profesan la escatología intrahistórica, que yo expuse en Cristiandad, en San Buenaventura, el perro mira, etc., todos los que profesan la escatología de la plenitud consumada del reino cuando toda la humanidad sea cristiana, según es el destino de la Iglesia, y los judíos y los gentiles formen un solo pueblo, según dice San Pablo, que es el designio de la muerte redentora de Jesucristo, interpretan como, en este sentido, de escatología, diríamos, intrahistórica, esta carta de San Pedro. Aquí la cita va, sin más comentario que este. Noten bien una cosa, ya sabéis que yo, que quiero ser prudente, en cuanto a la manera de tomar la cosa, para no invertir el orden de valores, ¿no? Os dije que el padre Orlandis estaba absolutamente convencido de lo que enseñaba. Decía que no teníamos que tomarlo de una forma, por una curiosidad, y llegaba a decir que era una cosa accidental y subordinada a nuestra fidelidad a la vocación de apóstoles del corazón de Jesús. No teníamos que tomar la cosa al revés. Y habla de accidental, y de discutible, hablando de la esperanza que él tenía por cierta, y que él estaba convencido que si no la hubiese enseñado no hubiera realizado su labor de revivificación del apostolado de oraciones con la corte de Jesús. Yo estoy convencido y nunca he disimulado mi convicción, y en favor de ella quiero decir una cosa. Fijaos que este texto dice así: entre tanto la Madre de Dios, al modo como, ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia en el siglo futuro, ¿no? Así, en estas tierras, is in terris, hasta que venga el día del Señor, luce como signo cierto de esperanza y de consuelo al pueblo de Dios peregrino. el texto que cita el cielo, la vida eterna, en estas tierras, es el texto en que se habla de los nuevos cielos y tierra nueva. Textos en que San Ireneo explicaba su esperanza intrahistórica. Y textos que ahora, en direcciones las más variadas, unas que llamarían, los que quieren saber más de lo que conviene, conservadoras, y otros con una clarísima posición casi de teología de liberación progresista, todo el mundo habla de tierra nueva, y está el mundo lleno de revistas y movimientos que se hablan de tierra nueva, por la derecha y por la izquierda. Algo pasará, ¿no? Digo, el texto de la tierra nueva está en San Pedro, y este texto que está citado aquí en el concilio. Es de suponer que sabían también lo que se hacía, ¿no?, para redactar este párrafo, ¿no? Y si no lo sabían, pues todavía es más argumento, si no lo sabían los ponentes, los redactores y los que votaron, es más argumento. Porque ese texto tiene que ser entendido exactamente igual que se entiende la carta segunda de San Pedro, 3:10, sobre la cual hay diversidad de interpretaciones, y algunas muy nada heréticas, son de la afirmación de la esperanza de la plenitud en la tierra. Porque además hay una razón. Acabo de citar una carta de Pío XI, la encíclica sobre San Josafat. Esta carta comienza de la siguiente manera, diciendo: la Iglesia de Cristo ha sido dotada, como nota que distintiva con otras, con la santidad, la apostolicidad, etc., ha sido dotada de la nota de unidad ecuménica. Decir que la Iglesia es una, católica, quiere decir que la Iglesia es la única Iglesia que Dios ha puesto en el mundo para salvar a la humanidad. Pensar que el designio divino consista en que esto nunca se realice, nunca se cumpla, es un poco fuerte, ¿verdad? Demasiado tiempo que dura ya la situación en que estamos. Pensar que en la historia nunca habrá sido verdad que judíos y gentiles formen un solo pueblo. Y nunca habrá sido verdad que se haga un solo rebaño, un solo pastor. Nunca habrá sido verdad que se habrá manifestado la gloria de Dios en la paz del mundo, en el anuncio a todos los hombres del solo Señor, el único en cuyo nombre pueden los hombres ser salvos. Es un poquito fuerte. Este texto es muy esperanzador. Dice que María es signo de esta esperanza cierta, consuelo hasta que llegue el día del Señor. Es motivo de gran gozo y consuelo para este santo concilio el que también los hermanos separados vean el texto que antes aludía. Y termina: ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios para aquella que ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, ahora ensalzada al cielo por encima de todos los ángeles, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo, hasta que, es lo que estaba diciendo yo, donec, hasta que, interceda, hasta que todas las familias de los pueblos, las que ya se honran ahora con el nombre cristiano, o las que todavía ignoran a su Salvador, se congreguen felizmente, que en paz y concordia, en un solo pueblo, para gloria de la Santa e Individua Trinidad. Y esto es el final, también, recordáis de la consagración de Pío XII, que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del Reino de Dios, para que todas las naciones reconciliadas entre sí con Dios, te adoren con una sola voz y aclamen con una sola voz, glorifiquen al corazón de Jesús, en el cual está nuestra paz, nuestro texto final, que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del Reino de Dios. De modo que después de ese texto que yo os he leído, que digo que parece ser un signo de esperanza, de escatología histórica, parece, depende de cómo se entienda la cita de San Pedro, que el padre Rovira y el de San Buenaventura interpretan en el sentido de esperanza, de conversión universal. Finalmente, motivo de consuelo es que los orientales son tan devotos de María, y finalmente la exhortación, que todos supliquen a Dios esto, que María, ya en el cielo, interceda hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que conocen y al favor no las conocen, se reúnan en paz y concordia en un solo pueblo de Dios. Y ya está. Ahora viene la cláusula de confirmación pontificia de todo lo acordado en la totalidad de la Constitución Dogmática Lumen Gentium y la firma del Papa, confirmándola el día 24 de noviembre de 1964. Y con esto hemos empleado esos días en esta provechosa lectura, me parece a mí, de siempre es provechosa. Que todos lo supiésemos de memoria, yo creo que volverlo a leer siempre es muy sano, de este magnífico capítulo octavo y de esta espléndida declaración de María, Madre de la Iglesia, que la Virgen nos ayude, ¿verdad? El próximo sábado, sí, la sesión será en la oficial. El argumento de que estas oraciones a la plegaria son meramente retóricas. Y es lo que le decía el padre Murado. Creo que esto de la tierra nueva lo dice que también es la tierra. Liberacionistas, todo el mundo habla de tierra. Está texto de San Pedro. Mai hem vist el concili, no sé per dir-ho, si el concili se ve en la comunitat.